sacude la realidad y ponernos a prueba una vez más. ¿Quieres que nos veamos en el sol? Respirar y verte cada día una vez más. Y quieres encontrarnos en el sol. Y quieres encontrarnos en el sol. En el sol, en el sol, en el sol. En el sol, en el sol. Saber que el tiempo se hace viejo cada vez. Quisiera que aprendiéramos a ver que el tiempo se hace viejo cada vez. Y quieres que nos veamos.